Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida al concierto dominical con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. De verdad, es un gusto poder compartir con ustedes una selección que hemos hecho de los archivos sonoros que tenemos en nuestra fonoteca para llevar hasta ustedes diferentes momentos de diferentes temporadas, de diferentes épocas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en estos años de labor ininterrumpida. Y sí, justamente la Orquesta Sinfónica de Jalapa resulta más antigua que las Orquestas Filarmónicas de Londres, o la Sinfónica de la BBC, o la Filarmónica de la Radio y Televisión Españolas, o la Orquesta de París. Lo que escucharemos en esta jornada musical pertenece a un concierto celebrado el viernes 5 de marzo de la primera temporada del año 2004. Tuvimos aquí obras muy interesantes. Por ejemplo, inició el concierto con la obertura Karelia, opus 10 de Jan Sibelius. Tuvimos, en segundo término, el primer concierto en mi bemol para violonchelo y orquesta opus 107 de Dmitri Shostakovich, y en donde tuvimos como solista al gran violonchelista mexicano, el maestro Carlos Prieto. Y finalizamos el concierto con la segunda sinfonía en do menor opus 17 Pequeña Rusia de Tchaikovsky. Todo este concierto estuvo dirigido por el maestro polaco Jerzy Swoboda. Pero antes de iniciar con la primera obra, la obertura opus 10 Karelia de Sibelius, déjenme decirle lo siguiente. Esta obertura, Karelia, y la suite que lleva el mismo nombre, comparten un origen común, ya que en 1893, la Corporación Estudiantil de Blipuri de la Universidad Imperial de Alexander realizó los arreglos necesarios para poner en marcha un programa educativo tendiente a reforzar la cultura finesa de la provincia de Blipuri, en Karelia Occidental, zona muy cercana a la frontera con Rusia. La idea era generar una obra teatral con escenas propias de la vida en Karelia, con el apoyo de los mejores artistas de Finlandia. La música incidental para esta producción fue asignada a Jan Sibelius, compositor finlandés, nacido en 1865 y muerto en 1957, quien retomó algunas ideas impresas en su obertura Karelia, dada a conocer un poco antes con el número del opus 10. En ella, Sibelius nos aporta su apreciación global en torno de la áspera belleza de la región con una introducción que describe el emblemático castillo de Blipuri. Dispongámonos a escuchar entonces, en primer término, obertura Karelia opus 10 de Jan Sibelius. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción del maestro polaco Jerzy Swoboda en una jornada musical que se llevó a cabo el viernes 5 de marzo del año 2004. Escuchemos. Thank you. Acabamos de escuchar de Jan Sibelius la obertura Karelia, opus 10, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Escuchemos a continuación primer concierto en mi bemol para violonchelo y orquesta, opus 107, de Dmitri Shostakovich. En el año de 1959, al regresar de Estados Unidos en un segundo viaje efectuado para recibir la designación como miembro de la Academia de Ciencias, Dmitri Shostakovich trabajó en su primer concierto para violonchelo y orquesta, que habría de ser dedicado al virtuoso Mstislav Rostropovich. Shostakovich describió el primer movimiento como una marcha jocosa, que supone una descripción extremadamente eufemística. Se trata en realidad de un fragmento cargado de ironía mordaz y humor sarcástico, acentuados por las cáusticas sonoridades de las maderas y los agresivos pasajes asignados al solista. Contiene además, en su movimiento final, una grotesca secuencia que recuerda a la canción popular denominada Zuliko, muy gustada por Stalin. El segundo tiempo es un lírico moderato de carácter elegíaco y el tercero es una extensa cadenza que mantiene la continuidad en el carácter total de la obra. Escuchemos el primer concierto en mi bemol para violonchelo y orquesta, opus 107, de Dmitri Shostakovich. Los movimientos son allegretto, moderato, cadenza, allegro con moto. En esta ocasión como solista estuvo el gran violonchelista mexicano, el maestro Carlos Prieto. Escuchemos. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción de Jerzy Svoboda. Thank you. Acabamos de escuchar Primer concierto en mi bemol para violonchelo y orquesta Opus 107 de Dmitri Shostakovich. En esta ocasión como solista estuvo el gran violonchelista mexicano, el maestro Carlos Prieto. Segunda sinfonía en do menor Opus 17 Pequeña Rusia de Piotr Ilich Tchaikovsky. La segunda sinfonía fue escrita hacia el verano de 1872, cuando el compositor visitó a su hermana en Ucrania, en una población de la provincia de Kiev, y su estreno se dio en Moscú en febrero de 1873 con la orquesta dirigida por Nikolai Rubinstein. El hecho de utilizar en esta sinfonía temas procedentes del acervo popular ucraniano, como la melodía Bajar por el padre Volga en el primer movimiento, o la grulla para el cuarto, despertó la admiración del exigente grupo de los cinco, los compositores que generaron el movimiento nacionalista ruso, quienes observaron en esta sinfonía una buena manifestación de sus propios principios estéticos. Este asunto es por demás paradójico, ya que finalmente Tchaikovsky nunca se alineó con los propósitos de ese grupo y actualmente se le considera como el más occidentalizado de los autores rusos de la segunda mitad del siglo XIX. Escuchemos para finalizar este concierto dominical la segunda sinfonía en do menor opus 17 Pequeña Rusia de Tchaikovsky. Los movimientos son andante sostenuto, allegro vivo, andantino marziale quasi moderato, scherzo, allegro molto vivace, finale moderato assai, allegro vivo. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción del maestro polaco Jerzy Swoboda en una audición que tuvo verificativo el viernes 5 de marzo del año 2004. Escuchemos. Thank you. Thank you. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro polaco Jerzy Swoboda la Segunda Sinfonía en Do Menor, Opus 17, Pequeña Rusia, de Tchaikovsky. Los movimientos fueron Andante Sostenuto, Allegro Vivo, Andantino Marziale Quasi Moderato, Scherzo Allegro Molto Vivace y Finale Moderato Assai Allegro Vivo. Fue la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción del maestro polaco Jerzy Swoboda. Y de esta manera llegamos al final de este concierto dominical, en donde tuvimos la presencia de autores como Sibelius y su obertura Karelia, Opus 10. También tuvimos al compositor Dmitri Shostakovich con el primer concierto en mi bemol para violonchelo y orquesta Opus 107 y en donde tuvimos como solista al gran violonchelista mexicano Carlos Prieto. Soy Paco Aragón. No se pierdan el siguiente concierto dominical en donde les estaremos llevando obras interpretadas magistralmente por la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el marco de su 90 aniversario. Muchas gracias por su atención. Hasta entonces. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colinot.